¿Quién soy yo? Si el Señor de la creación le importa mi nombre saber, mi dolor quiere conocer. ¿Quién soy yo? Si a las estrellas y al sol Él mandaría alumbrar mi camino en oscuridad. Y no es lo que hice yo, sino lo que has hecho ya. Y no es por lo que soy, sino lo que tú me das. Yo soy flor que se marchita lentamente en la mañana, una jola sin rumbo que muere en el mar. Y así vienes y te llamo, me sostienes cuando caigo, si preguntan quién soy yo, tuyo soy. ¿Quién soy yo? Si el que mi pecado vio me miraría con amor cuando decido comenzar. ¿Y quién soy yo? Si el que al mar calmó con su potente y dulce voz, a mí también trajera paz. Y no yo, sino lo que has hecho ya. Y no es por lo que soy, sino lo que tú me das. Yo soy flor que se marchita lentamente en la mañana, una jola sin rumbo que muere en el mar. Y así vienes y te llamo, me sostienes cuando caigo, si preguntan quién soy yo, tuyo soy. Y no es lo que hice yo, sino lo que has hecho ya. Y no es por lo que soy, sino lo que tú me das. Yo soy flor que se marchita lentamente en la mañana, una jola sin rumbo que muere en el mar. Y así vienes y te llamo, me sostienes cuando caigo, si preguntan quién soy yo, yo soy, tú yo soy. Tú yo soy, tú yo soy. Soy tuyo, soy.